llama con un grito potente. Llega a tu casa, no hay quien lo pare. Una frecuencia de rock independiente. Un camino alternativo. Comunitaria, la radio en vivo. Suena en el oeste. Con corazón y con mente. Suena, explota de noche. Se escucha en el barrio, vibra en tu coche. Se siente en el aire la radio independiente. Con paso firme la freeway va frente. La radio está sonando en el barrio. Una frecuencia de rock independiente. Una radio alternativa 90.7. Sana del alma con un grito potente. Freeway 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears, spread tears. ¡Vamos, mira! ¡No se termina más! Terrible. Y bueno, si venimos una vez por semana, ¿qué crees? Claro. No podés pedir mucho. Tardamos 3 años en llegar al 100, imagínate llegar al 110, a los 1000. No, bueno. El otro día, a ver, ahí, mira, me hiciste acordar. El viernes 9 de agosto, 22 horas, fiesta de los 1400 programas de la Patria de las Moscas. Chau, chicos, no vengan más. En el auditorio este de Aedo, Rivadavia 17230, va a tocar la marimba, sobrevuelo, sátiro. La contracara, Murga Vientos de Manuasicuris. Mirá vos. ¿Leo bien? De acá sí, estoy medio sí, lejos del sí, Pelpa. Sí, sí. ¿Eh? Teatro Compañía de Improvisadores Argentinos, Expo Perno Rock, Foto, más DJ, más radio, más striptease de Pablito, bueno, todo. ¿Eh? ¿O la bien fiesta, se va a quedar en culo? O bien queda en culo. Viernes 9 de agosto, entonces, en el Auditorio Este. Entrada libre y gratuita, amigos. Esto es para destacar. Es 1400 programas de La Patria de las Moscas. El programa diario. Y claro, aquí, sí, es diario. En FM Freeway. Nosotros nos va a costar un poco más. Y 9 años, 10. Sí, 10 años. Vamos 3 años, con eso no. Pero capaz que de acá un tiempo, eso no, va de lunes a viernes, ¿eh? Ojo. Ahora vamos los miércoles, que tenemos 2 horas, pero por ahí hacemos un diario. Un programa. ¿Cómo es que estos programas tipo bus, que van así 8 o 9 horas y hacemos juegos en vivo? ¿Quién sabe? La otra vez estaba viendo unos videos en YouTube, en internet, en YouTube, Y me pasaron así unos links para ver. Vos sabés que Soldán. Sí. Capaz que ya lo dijimos esto acá. Vos haces una fiesta de 15, por ejemplo, sí, o un casamiento, lo que sea. Sí. Y los tipos van y te hacen como feliz domingo adentro de tu casamiento. No. ¿En serio? Es sí. Un golazo. Con el juego de la llave, todo. El José, el cuac. ¿Se acuerdan ese? 44 que hizo así, dabas vuelta y después salías mareado. El otro que te vendaban, que había como cosas, llevabas una bandeja con tacitas, te decía a la izquierda, sí, abajo, sí. a la derecha, ¿se acuerdan? Y toda la mierda. Sí. Camino al Oscar. Todo. El camino al Oscar, ¿quién no bailó, no? El camino al Oscar. Yo he bailado los videos de Lionel Richie que pasaban ahí. All Nylon. El de Michael Jackson, el Thriller. ¿Se acuerdan que hacían? Che, oíme, pero ¿y cuánto sale todo esto? No sé. ¿Y qué estamos esperando para llamar y averiguar? Me trae la información por la mitad. Va el mismísimo Silvio. Y te hace todos los jueguitos, todo. Es decir, un currito que tiene, no creo tampoco que salga. ¿Currito? Y no, sí, bueno, tampoco que te está animando la fiesta de 15 y dice, bueno, vamos a bailar el vals. No, está todo el día ahí. No creo que esté todo el día, debe estar una hora. Ah, vos decís, ¿en una hora meten todo? Sí, calculo, sí. Hay que llamar por teléfono. Debe hacer dos o tres juegos, te debe dar a elegir. Sí, bueno, ¿qué juegos querés? Más o menos, ¿cuántos años tiene la gente que va al casamiento? ¿Vio el programa? ¿No lo vio nunca? Y bueno, si no lo vio nunca, no lo llamés. Y lo llamás a Guido Casca, si claro, sos más joven. Lo cascaría, le daría un sopapo a Guido Casca. No gana nadie en el programa de Guido Casca. Yo lo vi el programa un par de veces, no gana nadie. Bueno, lo vi. 5 minutos y lo saca. Y lo cambia, ¿no? Hacen un juego que tiran como una... ¿La latita? No, una latita que la tiene que aplastar algo. Después tiran otro que es una especie de chop de cerveza que tiene enjabonado todo como una barra y tiene que frenar antes de caer y la mayoría pasa de largo. Sí, no sé. Un desastre. No sé, igual un desastre para mí es él, no lo soporto. ¿A Guido Casca? Sí, no, lo cascaría. Así nomás. Bueno, no sé. Le daría un sopapito. No sé, no, como que no lo soporto. Ya dice 3 palabras juntas y bueno, ya está, pibe. Y cambias. Pero bueno, muchas cosas para hoy. Lo tenemos a Memo en los controles, así que un aplauso bien grande para Memo. ¿Desde qué hora estás operando, Memo? ¿8 a.m.? No te levantás a las 8 de la mañana ni en pedo. Estuvo el máquina, ¿no? Usted estuvo el máquina, claro. Claro. A la 1 en la SPR. ¿Sabe que quise escuchar hoy un ratito a Curly? Pero no encontré un link para escucharlo online. Bueno, el link de la radio. No lo encontré. Sí, ponese. Entré a la página de la radio, pero no encontré el link. No lo encontré. Tendrías que haber llamado por teléfono. Aquí nosotros ya recuperamos la página, lo hemos logrado. Es porque estuvo hackeada la página, no sé si ustedes sí, sabían. Sí. Bueno, ahí estuvieron trabajando los chicos, los hackers que hay aquí adentro trabajando, Los chicos de B de Venganza. Especializada. ¿Viste B de Venganza vos? Sí. Bueno, nada que ver. O sea, estos la pegan de pedo, pero claro. No sé cómo la página arrancó. De puro mago cacarulo. La página salió andando, así que ahora la gente... Igual siempre, nunca se dejó de escuchar por internet la radio. No, por internet no. A pesar de todo. Bueno, no aguanta más. Se está mordiendo los labios. Y no porque tenga hambre, ya. ¿Viste qué hambre? Vamos a presentarlo. ¿No querés hablar? Si no, te presento. Te da lo mismo. Haces esto, ¿viste? Me mata porque no habla el tipo. Con la manito hace así. Sí. Medio manerado. Vamos a presentar al tipo de la agenda. La agenda más rápida del oeste. Speedy González, un poroto. Bienvenido, Néstor Jáñez. ¿A eso no? Muy bien. Ahora sí. Dale. ¿Lo puedo? Bienvenido. Igual estoy enojado. Estoy enojado con ciertos lugares que te venden comida. ¿Qué pasó ahora? Viste que te bancás la milanesa de soja. Sí. No todos los días. Disfrazala con queso, si no, viste, como que no. Es como una suela. Te bancás que ahora salió la moda del patty. Ah, sí. Te lo bancás. Sí. Pero ya, que le falten el respeto a una comida autóctona, ya es lo más. ¿Qué pasó? Empanada de soja. ¿Y qué tiene que de qué es? ¿No te gustó nada? ¿Comé la masa? Nada de soja. Es lo mismo que comer un choco arroz. Claro. Es la nada misma. Bueno, hay gente que le gusta, ¿viste? ¿Qué le gusta si no tiene gusto a nada? Bueno, lo comen, los que son veganos son los que comen, que no comen nada, nada, absolutamente nada que venga de ningún animal, ni leche, huevo, nada, ¿no? Les chupa un huevo todo. Tienen que comer todo lo que venga de la tierra, como si las plantas no las matarían, ¿viste? Pero bueno, es muy extenso este tema. Que chupen un carozo. Bueno, es verdad, se chupen un carozo. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Nes? Agitado, digamos. De acá agitado. Para allá. No, el viernes fue bastante agitado, con bastantes movimientos. Una crítica hacia un lugar. No me dejaban entrar. No me dejaban entrar. Es verdad. ¿A es dónde? Verdad. En la oficina donde estamos todos los fines de semana, en la cuadra, no me dejaban entrar. No, la dejaban, no lo dejaban entrar. Tocaban bandas de metal. Metal. Con lo cual había seguridad en la cuadra. Nunca en la vida lo vi. ¿Viste? Pero bueno, se ve que tenían miedo por el público que había, ¿no? Yo tenía más miedo por los músicos que había arriba del escenario, que parecía que estaban ensayando. Y como, si estos pibes no ensayaron nunca, es el primer ensayo, ¿qué hacen? No, buah. Te dejaban entrar a la cuadra. No, no, no, con ropa deportiva no podés entrar. Tenía una campera nada más. Una campera tenía. ¿Y entraste después, no? Y sí, porque la señora intercedió, más una, la gerencia del lugar, intercedieron ante el señor Patovica. Sí, igual le pegué un grito a Pinche. ¡Pinche! Y así ya salió. ¿Qué pasa? No lo deja entrar el pibe. O sea. No lo deja entrar el pibe. Mira, casi que es tu casa y no te dejan. Y no lo dejan entrar. Es la oficina. ¿Cómo no tienen una foto tuya en el. No, pero. Yo me reía después, digo. Qué locura, pero bueno. Pero bueno, después lo perdonás porque lo ves que es, era el nuevo. Era el chico nuevo. No creo que esté mal, lo deben haber puesto. No, el sábado estaba también. ¿Sí? Sí. Ah, no tengo idea. Bueno, debe ser. Ha venido la señora Greta a Eso No. Un aplauso para ella. ¿De qué? Hay tecitos para tomar, té verde. Bien, ¿te gustó? Rosa, mosqueta y manzanilla. Manzanilla y anís. Trajo yerba. Muy bien. Yo tomo mate igual, ¿eh? Muy bien. Cansada del acoso mate. Cansada del acoso de Memo. Trajo yerba. Bueno, ¿viste? Sí, ¿viste? Es cuando así. No hay yerba, claro. No hay yerba. Hay que entretenerse con claro, algo, ¿viste? Claro, sí. Che, ya está conectada la gente de Miami. Nos están escuchando. Besos para todos. Acá Claudio Ron dice que dijo que está el mago. Yo jamás viví lo de Soldán, ¿no? Dice que nunca vio Feliz Domingo. ¿Qué no va a haber Feliz Domingo, este? ¡Ah, sí, soy joven! ¡Se hace el pendejo, este! ¡Mirá vos! El tío Claudio. Decí que, mirá, hace música tropical, ¿viste? Un poco de eso, toca las congas. Y con eso él se mantiene joven. Claro. Y para verte porque tiene pelo, se hace el canchero porque tiene pelo. Claro, bueno, ya. Claro, roba con él. Una peluquita. Uno ya no revolea. Hablando de Soldán, creo que en un cumple de 15 no va Soldán. ¿Quién va? ¿Quién va? La momia. No. Violeta. Sí, Violeta, full. No, lo que yo decía, es para el casamiento de 30 para arriba, porque ya lo conociste o viste el último ahí que hacía claro, Soldán. Esa onda. Esa onda, o sea, después de 30 para abajo, olvídate, ¿quién vio a Soldán? No, bueno, qué sé yo, sé. Ah, y ella, Greta, mira, tiene, ¿cuántos tenés, Greta? Greta, ¿vos viste Feliz Domingo? 22 tiene, ¿pero Greta? ¿Pero viste Feliz Domingo? ¿Tiene? Cada plata. Feliz Domingo, ahí está. Está mal anotada, Greta. 22. Claramente. O sea, Claudio Ron, ¿cuántos años tenés? 15, dejate hinchar los huevos. ¿Viste? Todos sabemos que tenés más de 15. 16. Bien, tenemos del otro lado en el Facebook, para que se puedan comunicar con nosotros, a Alicia. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Alicia de la Ferrere. Hace 17 minutos que me tenés aplaudiendo gente. Bueno, hay que aplaudir. Hay que aplaudir a la gente si se lo merece. Si querés conectarte con nosotros en el Facebook, nos puedes buscar, Eso No, Radio FM, o nuestra fanpage, Eso No. Nos puedes llamar 4443-6858 o mandarnos un SMS al 1161-513797. Los escuchás por la FM Freeway, la 97, www.fmfreeway.com/ey.org.ar o por nuestra página www.esonofm.blogspot.com.ar. Muy bien, ya que estamos aquí en una radio, tenemos que decirlo esto. Se ha promulgado la ley de doblaje, la reglamentación de la ley de doblaje. Hoy fue, bueno, uno de los temas del día, ¿no? Más allá de, bueno, el caso de Ángeles Rawson, que ya es casi, ya, no sé, para mí ya ese caso perdió totalmente el rumbo, digamos, ¿no? Sí, no. Ya no sé ni qué pasó. Es como una película. Es como una película. Bueno, eso, el contrato del gobierno con Chevron para explotar en Vaca Muerta. Bueno, pero una de las cosas que se trató en el día de hoy fue la ley de doblaje, lo que implica, textualmente, es la ley 23.316 del año 1900, del año del culo. Sí. Pero bueno, se reglamentó ahora. Ah, mira. Ley. ¿Eh? Esto significa que desde ahora tanto películas como videos que se pongan en pantalla, así como las series originalmente no habladas en español y destinadas a su pase por TV, o sea que la vayan a pasar por la televisión, sí, deberán ser dobladas por actores y locutores argentinos. Muy bien. Muy bien. Pará. No sé. O sea, un video de música también. Cosas boludo. No, cortale el micrófono porque es raro que diga estas cosas. Vos estás comiendo las empanadas de soja. Algo te está pasando. ¿Vieron que ahora Google te traduce todo al español? Sí, pero yo hace mucho que lo tengo. ¿Qué pasa con Google? Hace mucho que lo tengo ya configurado así. Ando re perdido yo, Si tenés, si usás el Chrome, te traduce todo automáticamente. Ah, y el YouTube también. No, el YouTube no lo tenía, Ahora lo tiene. Ahora lo tiene. Se traduce todo al español automáticamente. Te pasa toda la página y digo. Sí, está muy bien. Buscabas igual, canciones que. Podés poner mostrar original. ¿Sabés cómo te lo traduce? Como traduce Google. Como traduce Google, como el culo. Con lo cual, por ahí vos buscas una canción o algo y de repente vos, el nombre, viste, ponés una lista de determinadas canciones de un artista. Y vos buscás y decís, no está. O te la traduce como los títulos de los tres chiflados. ¿Se acuerdan los títulos de los tres chiflados? Que vos mirabas así y decías. Viste, nos vamos de vacaciones con Mo, Carly, Lurri, no sé qué, y el título era otra cosa. El título tenía 8 palabras, viste, era no. Vacaciones. Nada más. Título. Así te bueno, pero así subtitula las películas que le. Las Yankees vienen de un, con un nombre y acá te ponen. Ah, sí, también con las películas pasa lo mismo. Bueno, pero está bueno, porque está bueno saber de qué. ¿Qué significa el título de algún claro. De alguna banda o algo? Bueno, hoy viene Ale a hablar de cine, así que le podemos preguntar eso también, ¿no? Viene Ale a hablar de cine. Che, ¿qué pasa con las traducciones? De los títulos aquí. Es verdad, ¿no? Es verdad. El cine está laburando a full, vacaciones de invierno. Sí. Si querés contanos qué estuviste haciendo en las vacaciones de invierno, qué vas a hacer, qué tenés pensado y qué vas a hacer este fin de semana. Igual Néstor te va a estar contando más adelante a dónde podés ir y dónde festejar el Día del Amigo. ¿Vamos a arrancar? Arrancamos. Dale, vos. ¿Vos a arrancar con un tema de la banda Bicicletas? Yo. Gran banda Bicicletas. Estuvo con aquella vez que vino Rogelio Aguas, una de las veces que vino Rogelio Aguas aquí, esta banda lo deloneó. Lástima que, bueno, lo deloneó a las 4 de la tarde, no lo vio nadie. Pero los de seguridad. Los de seguridad. Como siempre todo bien organizado acá, bien. Y tocaron en la fiesta de la Freeway y Bicicletas. Sí. Toca este viernes. Mirá vos, después vas a decir la fecha. El corte del último disco, Pistoleros, vamos. We'll be right back. eso no. En toda la República Argentina, y escuchábamos un poco de Bicicletas, una banda que la verdad está en ascenso. Según Néstor, es muy bueno en vivo. Nunca, no tuve el agrado y el placer de verlos. Así que en cuanto toquen, iremos a verlos. La banda de Pop Art Music, ¿no? Sí, la banda de Pop Art. Muy bien. Che, acá Claudio Ron, para que saquemos la edad y para que tengamos una idea, él arrancó con Yuya, dice. Mentira, con Yuya. Hijo de... Empezó a, no, ¿qué? A cascarse. Sí. Claro, no, ¿qué? A ver, claro, porno. Claro, que arrancó con el porno, sí, claro. Qué hijo, claro, de... claro. Bueno, muchas cosas para hoy. ¿Qué estamos escuchando? Si yo supiera... ¿Usted que sabe tanto? ¿Qué estamos escuchando? Pampa Yakuza. Pampita Yakuza. Muy bien, Pampa Yakuza. Che, ¿viste que se viene ahora el Día del Amigo? Sí. ¿Qué van a hacer el Día del Amigo? Lo mismo que hacemos todos los sábados. Tratar de conquistar al mundo. ¿No tienen ningún plan para el Día del Amigo? ¿No tienen? Salís con una chica. ¿Es tu amiga? ¿Es tu amiga? Entonces está mal, claro. Y no, creo que salir con una chica el Día del Amigo. ¿Te olvidaste que era el Día del Amigo? Bueno, sí. Primero, o no tenés amigo. Ah, el Día del Amigo, del cabezón. Está muy bien, Memo. Está bien, Memo, tiene razón. Está bien. Bueno, viernes 19, hay un montón de fechas para el Día del Amigo. Sí. Va a estar completando la agenda de él, pero se van a juntar Pampa Yakuza y Andando Descalzo en XLR. En San Miguel. Sí, lindo lugar. Bueno, van a festejar juntas las dos bandas el Día del Amigo. Son bandas que andan hace mucho tiempo. Han compartido muchas veces escenario. No sé si lo comparte el manager, creo que no. Pero me parece que Andando Descalzo es Mauro y Pampa ahora, no sé. En un momento era. Me parece que estaba también. Puede ser. Me parece. Puede ser. Bueno, entonces van a estar tocando, van a estar festejando aquí el Día del Amigo en San Miguel. Para que le guste las dos bandas, pueden ir a verlos. Está buena la fecha. Cambiando rápidamente el ángulo de la información, nos vamos a Zumbadores, una banda que festeja 10 años de carrera. Ah, mira. Tuvo un momento así, un pico, Zumbadores, sí. que se escuchó mucho, después desapareció un poco, pero bueno. Sí, yo le perdí el rastro. Todas las bandas tuvieron, ¿no? En esa efervescencia de... Ahora la pega, la pega y al final no la pega nadie. Te pegan un ojotazo en la cola. Te pegan una patada en el orto. Claro. En la primera compañía donde querés dejar el disco. Pero bueno, no importa. Siguen festejando los muchachos, siguen en carrera. Está muy bien, tienen que seguir adelante porque, bueno, es lo que les gusta hacer de alguna manera. No importa si llega el éxito o no, vamos por la gloria igual y en algún momento vamos a pegarla en el palo. Capaz que no hacemos el gol, pero la vamos a pasar cerca, la pelota. Va a festejar sus 10 años con un concierto en la Trastienda, en Balcarce, ahí 460, en Capital, cerca de la Casa de Gobierno. La banda presentará Fábulas de la Locura, que es su nuevo disco. Tiene 10 canciones y tiene una particularidad. Cada canción está ilustrada por un artista plástico distinto, digamos. Así que, bueno, apuestan bastante al arte los chicos en un tiempo en el cual, con esto del MP3 y toda esta cosa, está como bastante en desuso, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué le vamos a hacer esto si en total... la gente lo copia, el disco, bueno, las bandas, sobre todo las bandas del under, siguen apostando a eso, ¿no es cierto? Porque también hay gente que se acerca, como ya vimos acá muchas veces, que vienen las bandas y dicen, che, bueno, ¿quién les da una mano? Y hay un dibujante, un artista, un fotógrafo, tal o cual. Claro, sí. Les da una mano y bueno, los chicos, aparte se la jugaron, fíjate, todos los invitados que tienen el disco. El Chizo. De la Renga, ¿no? Entonces, aclarando. Fernando de Catupecu. Bien. Sebastián Teixeira, el chico de La Vela Porca. ¿Quién más? Jorge Serrano de Los Decadentes. Wallace de Masacre. Mirá, Richard vos. Coleman. Willy de Los Tipitos, tecladista, Rulo, sí. Que canta, Willy. Pablo Pinto de Cielo Raso. Roberto Musso del Cuarteto de Nos. Ale Kurz, El Bordo. Andrés Jiménez de Demente. El Mono Fabio de Capanga. Ezequiel Yusir y Agustín Ronconi de Arbolito. Y Lula Bertoldi. Eruca Sativa, sí. Eruca está en todos lados. Tiene que estar. Así que bueno, mucha suerte con su próximo disco, los chicos de Zumbadores. Lo van a estar presentando entonces el viernes, también este viernes 19, en La Trastienda, Balcarce 460, en el turno de nocturno, a la noche, 23:30 horas. Así que, bueno, toda la suerte para ellos. Es verdad, toda la suerte para ellos. Muy bien, Masacre. Qué banda que me gusta, Me gusta Masacre. ¿Por qué te gusta Masacre? No sé, me gusta la gente que lleva Masacre. Me gusta la banda y la gente. La onda de la onda de los skaters. La onda de la banda, no. Ah, la onda skater. Claro. Está bien. Me gusta el video de La Octava Maravilla porque se ve bien ahí cómo se suben arriba de los skates en el público y se tiran. Es mosh. Viste que siempre tiene un skate ahí el... Arriba del escenario, sí. Wallace fue campeón argentino de skate. Ahora tiene una panza que parece que se tragó... No, era un fitito. Se tragó un fitito, ¿no? Se sube a una tabla de cemento, si tiene que subir. Sí, porque la... No, pero ¿sabes qué? Usa una tabla de surf. Bueno. Tira al público y se sube arriba al borde. Claro. Sí. Yo una vez... El ritual. Yo una vez vi, no me acuerdo ahora en qué recital era, pero el músico se tiró al público... Con una especie de bote inflable. ¿Bote un botecito inflable? Tipo, sí. Infló botecito, ta, ta, ta, lo tiró a la gente, se tiró, se subió al botecito y tenía como unos remitos. El tipo iba remando y la gente le iba llevando por todo. Claro. No me acuerdo ahora quién, pero era un estadio, o sea, mucha gente. Claro, mucha cantidad de gente, sí. Con lo cual el tipo lo llevaron por todo. Si lo hace con tres monos, no, ya está. Flaco, ¿qué hace? ¿Un bote? No, de tu casa. No, claro. Te pinchan el bote y te bajas a la mierda. Claro. Bueno, eso sí. El extremo de eso es. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes vieron el DVD de Peter Gabriel, el Growing Up? El que es el redondito. El redondo. Que en un momento se mete como dentro de una pelota. Una pelota. Sí. ¿Lo vieron eso o no? Sí. Sí, claro. Bueno, que se mete sí. dentro de una pelota y va por todo el escenario con la sí. pelota. Y después hay como. Adentro de la pelota. Claro, hay como un extra que el tipo dice que en realidad la idea original era bajar. Y ir por arriba de la gente, pero no sabía si la gente iba a aguantar, porque esa pelota parece que era bastante pesada. No, es una pelota de ¿cuánto plástico. ¿Cuánto hubiera matado? Sí. Y es que no sabe, no puede calcular, porque no puede calcular cuánta gente va a estar por metro cuadrado en cada lugar. La gente está donde quiere. Igual, sí, creo, acá lo hacen, acá se podría hacer. Es una pelota grande, con lo cual entra él parado y hay más lugar. Ya no sé cuánta medía la pelota. No, el doble de alto de él. Y sí. Más o menos. Sí. Por eso no sé cuánto pesará. Claro. Sí, podría haber sido peligroso. Bueno, este tema que estamos escuchando... No, este tema, a ver. No. No, maestro, este tema no. Este no. No. Este no está en ese disco. No. Bueno, la banda Masacre, la banda de Wallace, que nosotros vimos acá en Momo Rock hace muy poco tiempo, va a reeditar un álbum casi de antología de la banda. Un álbum que estuvo descatalogado 10 años... y que fue una pieza de colección casi, muy buscada por la gente que es fanática de la banda, que se sumó después a la banda, y por coleccionistas melómanos, que obviamente no lo encontraban. El disco se llama Aerial, es el disco 7, el séptimo disco de la banda, que contiene, por ejemplo, el hit Te leo al revés. Es, digamos, el disco que marcó una bisagra, ¿no? Un antes y un después en la banda de Wallace. Pagaron 3.000 pesos por un disco de eso, ¿eh? Se está vendiendo. Bueno, porque claro, estuvo, o sea, ya te digo, se agotó el disco y estuvo 10 años fuera de catálogo. La banda no lo reeditaba. 3 luquitas, si lo tenés ahí arrumbado, creo que empezás a despolvarlo porque vale 3 luquitas. Seguro. Bueno, por el original seguramente van a seguir pagando algo cercano a esa plata, ¿no es cierto? Que es un disco del primer disco de la banda, digamos, la primera tirada de discos. Claro, de, eso, los primeros mil. Claro, el original es del año 1998. La banda va a estar tocando el 26 de julio en el Teatro de Flores. No, en Vorterix. En Colegiales, en el Teatro en Vorterix. Bueno, festejando justamente el relanzamiento de este disco. Una fecha más, agregale. El 27 también. ¿27? 26 y 27. ¿Y si me apuran? 28. 28. Y si me apuran, 29, comemos ñoqui y todo. También. La gorda con también. La comida. Muy bien. No aguanta. Así que, bueno, todos los que quieran ir, entonces, 26 y 27 de julio, Teatro de Colegiales, el Vorterix, va a estar relanzando la banda Masacre, este disco, Aerial, después de 10 años. Yo quiero ir. Bueno. Sí, habría que ir. Sí, va a estar bueno. Vamos a tratar de ir. Justamente la tapa de este disco tiene un skater... digamos, como sí. en una sacada una foto como del lado de atrás del skater, como si fuera un... Bueno. ¿Un skate o un skater? No, un skater con su skate. Ah. Haciendo una prueba. Está bien. Si te habías equivocado, pero... No, haciendo una prueba como en un... Bueno, está sacado ahí el tipo. Bueno, siendo superhéroe. No sé cuál va a ser la tapa del nuevo disco, pero esa es la tapa. ¿Será la misma? Esa es la tapa del disco original. Capaz, viste, sí, como que hoy en día le sacaron la foto al nene de Nirvana. Claro. Bueno, habría que encontrar el mismo skater. Claro, habría que encontrar. Ah, bueno, de Nirvana vamos a estar hablando también, ¿eh? Pero más adelante. Sí. Yo les quiero decir a la gente, tenemos en la grilla del programa, tenemos hasta las 11. Después de las 11. Olvídate. El tiempo dirá. Pero la gente, ¿por qué tenés que contarle eso a la Porque gente? Porque quiero que la gente sepa cuando lleguen las 11 que nosotros estamos literalmente en bolas. No estamos en bolas, nunca vamos a ponernos en bolas. Si nos ponemos en bolas, los invitamos a todos. Ahí está. Bueno, entonces en este bloque tuvimos Papa Yakuza, Andando Descalzo, en XLR, Zumbadores, que también festeja sus 10 años, y el relanzamiento del disco aéreo de Masacre. Ahí está, chupate no esa mandarina. Quejar, flaco, te dimos 3 noticias de 4 bandas nacionales. Cerramos el bloque entonces escuchando a Masacre. Del disco justamente de Areal, te leo al revés. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Cállate, Babilón. Dice Dios. La alternativa de la hora. Nada de lo que deba ser estatal. Antes lo que es la economía del futuro de nuestro país. Estuvimos repitiendo esa misma historia del pueblo. Dios. Rastafari. Cállate, Babilón. Dice Dios. Independientes desde la tela. Cortamos, diseñamos y estampamos. Dale sentido a tu ropa. Comunica, expresa, publicita. Cállate Babilón. Encontranos en facebook.com/cállatebabilón. Ahora, Podés obtener la tarjeta SUBE en más de 3.000 centros de atención o pedirla por internet en www.sube.gov.ar y recibirla en tu casa. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. García no es el único Charlie. A veces digo rock, a veces digo rock. Charlie de Oz es del oeste y tiene 100 códigos en su ADN. 100 códigos todos al amanecer. ADN, el nuevo álbum doble de Charlie de Oz, 100 códigos. Es rock and roll, reggae y otros universos en 22 poderosas canciones que quieren ser parte de tu día a día. ADN, búscalo en los shows o en todas las disquerías de Universo Rock. También pedilo a domicilio en www.universorock2008.com.ar. Charlie Dios, también en Facebook. Fin de espacio publicitario. Las 24 horas del día. Todos los días. Freeway 97. Ponela. FM Freeway 90.7. www.fmfreeway.org.ar. Ponela. Y no la apagues. ¡Eso no! Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please. .41, mucha gente conectada, tenemos saludos para Mica, para Efren, fiel oyente que ha llamado, ¿te acuerdas de Efren? Que nos llamó desde Colombia. Sí. Muy bien. Qué lindo. A la gente de Miami que andan conectados por ahí, ha llegado Ale a contarnos un poquito de cine, pero eso el próximo bloque. Pablo, le mando un saludo a Pablo también, que hoy me estuvo hablando a la tarde y me dijo que iba a escuchar el programa. ¿Qué Pablo? Hay 83 Pablo. Pablo Samá. Ah, Pablito. ¿Cuál es? Pero nos abandonó, Pablo. No nos habló más, nada, así que estoy medio enojada con él. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo un relanzamiento del disco Nevermind? Sí. Por los 20 años. Sí. El disco del año 91, un relanzamiento en el 2011. Con, bueno, rarezas, lados B, primeras tomas de las canciones, fotografías, bueno, un disco armado muy lindo. Ahora no me acuerdo cuánto sale, pero el otro día lo vi en Musimundo, que estaba en unos cuantos mangos. Ahora va a pasar lo mismo. No puedes comer estando al aire. Perdón. No te aguantás. ¿Te das cuenta? Estoy comiendo, yo te voy a decir que estoy comiendo. Unos cachivaches que trajo este. No es cachivache. Supuestamente te lo venden como almohaditas. Bueno, claro. Unas almohaditas, para el que está del otro lado va a entender si le digo esto. Hay algunas que las mordés y tienen como yogur de frutilla adentro. Claro. Bueno, estas tienen mantecol. Vicio, tienen droga. Entonces, es como que no podés parar de comer. Se indignó. El chaval está indignado porque no puede comer. Claro, porque quiere comer. Es más, quiere irse a la tanda ya para seguir comiendo. Olvídate. Claro. Mandamos tanda si querés. No hace falta. Te comes toda la bolsita. Bueno, se dio a conocer en estos días un video inédito. Hay cosas que... ¿Se pega el balazo? No, se pega el balazo no. Hay cosas, ¿no? Que como que las bandas van guardando, o alguien que es más vivo que el resto va guardando. Sí. Y dice, no, esto dentro de 15, 20 años va a valer un montón de plata. Y sí. ¿O no? Sí, como el que guardó el inodoro de Lennon, era. Bueno, con los Beatles pasa todo el tiempo. El bidet. No, no, pará, pará, pará. Era el bidet. Se lavaba el culo ahí, Lennon. No, no, pará, pará. Creo que el muerto que grabó más discos que estando vivo es Bob Marley. Bueno. Sí, creo que no aparece. Bueno, qué sé yo. Sí. Es terrible el chabón. Sí. Pero estas cosas aparecen inéditos, cosas que no se vieron nunca. Por ejemplo, ahora apareció un video de Nirvana en el cual ellos están... Bueno, el video comienza con una voz, alguien, como si fuese en un curso de preparto. Sí. Sería, ¿no? En donde hay mujeres o alguien que está como diciendo, bueno, respiren, respiren, respiren, empujen, empujen, empujen, como dándole indicaciones de cómo es el parto, digamos, ¿no? Y en un plano, digamos, de repente aparecen ellos tres en el piso, vestidos de mujer, con panza. Y los tres haciendo como trabajo de respiración, como trabajo de parto, ¿no? Sí. Eso no se había, eso es algo inédito, no se había visto nunca. Y bueno, eso es parte, ese video es parte de el relanzamiento de Inútero, un disco que se editó originalmente en el año 1993. Este año, ahora, en octubre, se va a relanzar una edición, el 20 aniversario de este disco. Es muy similar a la caja que venía en Nevermind. Digamos, lo que va a tener es lados B, rarezas, primeras tomas, bueno, esas cosas. Sí, los extras. Claro, los extras del disco que no, en su momento, bueno, no se pudieron ver. Va a tener canciones en vivo de un concierto que ellos hicieron en el Paramount, también presentando ese disco en el año 1993. Va a tener canciones de ese show que nunca salieron tampoco a la luz. Calculo que deben tener mil cosas grabadas, ¿no? De esa época, que tienen guardadas y que no se dan a conocer. Claro, ni, sí. Ni nada, ¿no? Aprovechando estas cosas que de repente... Pero hay que tener paciencia, ¿no? De guardar 20 años algo... Para de repente decir, bueno, vamos a sacar un disco en una edición de aniversario de este disco, 20 años, y le vamos a meter cosas, rarezas, no sé. ¿Y quién habrá guardado las rarezas? Por eso digo, porque hay que guardarlos. Yo calculo que habrán grabado en cinta abierta y hay que guardar las cintas, hay que guardar un montón de cosas. Sí. Que de repente ocupan un lugar y, bueno, no sé, alguien las tiene guardadas. Claro, igual que el flaco que había guardado la parte de creo que es el bajo que él rompe. Claro, ¿se acuerdan que habíamos dicho que lo había vendido? Claro, lo subastó no sé cuánto, sí, cuántos dólares. El bajo, no me acuerdo en qué circunstancia lo... Lo rompió en el video de... El video, sí, de Smells Like Teen Spirit. Era un bajo, bueno, que habían comprado para la ocasión. Para romper, bajo, sí. Para romper, pero el flaco... Guardó una parte era del alguien bajo. Que era, no sé, un... Como te digo... Un extra, no, capaz. Ni siquiera, era alguien que por ahí era un tiracable, un acomodador de algo, no sé, alguien que... Trabajaba en la producción del video y agarró ese bajo, se lo guardó y lo vendió hace poco y ganó mucha plata con eso. Sí. O sea, mucha plata para hacer un bajo roto. No sé, ponerle que no me acuerdo ahora, pero habrá sacado 20.000, 25.000 dólares. Lo que no me acuerdo era si era todo el bajo que estaba destruido o era una parte. Eso no me acuerdo. Bueno, me parece pero él... que era una parte del bajo. No, bueno, no sé. Pero bueno, sí, no, la cuestión es que agarro. Bien, el disco, bueno, entre varios formatos, tiene un formato de DVD que incluye estos shows en el Paramount, que son de esa época, de la presentación de Inútero. Y bueno. Eso hay que tenerlo, ¿eh? Y otras cosas. Muy interesante. Así que bien, Nirvana, 20 aniversarios de Inútero. Y el año que viene, ¿qué vamos a estar festejando con Nirvana? Nada, porque se pegó un escopetazo. Es verdad. Así que ya no hay más disco. Ese es el último. Es el último. Con el último que pueden currar. Claro, eso sí. Bien, otro misterio develado. En este caso, ¿se acuerdan que Pearl Jam, la página del sitio oficial de Pearl Jam, ya hizo dos cuentas regresivas? Sí, me tiran los huevos llenos, ¿eh? La primera era para anunciar una gira por los Estados Unidos. Sí. Terminada esa cuenta regresiva, empezó otra. Y la gente se preguntaba qué era. Yo me llamó Néstor varias veces en la semana diciéndome que estaba preocupado, Néstor, diciéndome qué es. Me llamó Greta también preguntándome qué es, ¿no es cierto? Digo, no sé qué es, realmente no sé, vamos a esperar a que termine. Faltaba poco para que termine. Bueno, finalmente se conoció cuál es la segunda sorpresa de la banda. Es el lanzamiento de su próximo disco, el décimo disco de estudio de Pearl Jam. Va a salir a la venta el 15 de octubre. Falta una bocha. Hubieran hecho la cuenta regresiva. Ahora empezaron otra vez con otra cuenta regresiva. Falta bastante. 88 días, 14 horas, 11 minutos, 34 segundos. Bueno, eso es para la salida de... La salida del disco. La salida del disco, claro. 88 días, dejate. Bueno, se ve que le dio resultado el countdown. Así que... Sí, pero se abusaron. Para mí se abusaron. Ahora para todo hace un conteo. Bueno, es un show, qué sé yo. Es para mantener entretenida a la gente mientras la banda no hace nada. Mientras la banda está grabando. Esas son cuestiones que... Están buenas, porque uno mantiene atenta a la gente, a la banda, y la banda se puede dedicar a grabar. Claro. Me imagino que todavía deben estar ultimando detalles del disco también, no creo que lo tengan ni siquiera terminado. Y los fanáticos son capaces de dejar la página abierta todo el tiempo y fijarse cuántos minutos cambiaron. Por eso. Bueno, el disco se va a llamar Lightning Bolt, es una especie de nombre de una tipografía, Lightning Bolt. No sé qué intención tenga, quizás sea la tipografía que usen ellos para la tapa del disco, no lo sé. Hay que esperar a que salga. Tiene. ¿Será esta la tapa? ¿La que está en la página? Puede ser esa la tipografía. Con colores, negro, rojo, blanco. ¿Qué sé yo? Puede ser. Puede ser esa, puede ser que no sea eso. Si entra a pearljam.com, tal vez sea esa la tapa. Hay que ver. ¿Viste? Es probable. Bien, el disco va a salir en versión digital, es decir, para venta por internet. Va a salir en CD, va a salir en vinilo. Bien. Así que... Lindo laburo tienen. Sí. Va a salir también en vinilo. Hay muchas bandas que están volviendo al vinilo. Ya. Sí, pero seguramente va a ser limitado. Bueno, seguramente, porque tampoco hay muchos equipos para reproducir vinilo. Pero bueno, hay bandas que están eligiendo volver a ese formato. Charlie García, ¿se acuerdan que comentamos que Charlie iba a hacer una edición de esos shows del Grand Rex, esos tres shows del Grand Rex, en formato vinilo también? Sí. Que hablaba de la milanesa. Claro. El cassette no sé, porque el cassette no tiene tanta fidelidad como... No, el cassette, vos pones un cassette ahora y se escucha todo. Como que la cinta no aguantó nada, ni la humedad. No sé qué es. Pero tendrían que, bueno, que revisar el tema de las cintas para claro, que aguanten. Es probable. Bien, ya se puede escuchar Mind Your Manners, el primer corte del disco, del próximo disco de Pearl Jam, de Lightning Bolt, en la página oficial de la banda. Sí. Pearljam.com, así que podés ir ahí y escucharlo. Y ya. De paso te fijas el conteo. Claro, y de paso te fijas el conteo, ya podés escuchar entonces el primer corte. Bien, perfecto. Bien, ¿sabes lo que es un gamer? Ah, no, ¿qué es un gamer? ¿Qué es un gamer? Es el muchacho que está a las 24 horas pegado a la computadora jugando los jueguitos. Algo así. ¿Algo así? Algo así. No podés comer, vas a hablar, me lo como yo. Algo así. Yo, acá en esta radio hay un programa que se llama Comprate un perro, que lo conduce Gustavo Cibreiro, de 11 a 13 horas, que está con Rodrigo Labuzzi, es la voz, casi la voz de la radio, la mejor voz que hay en esta radio, donde hay una señorita que se llama Angie. Angie viene cada tanto, mañana viene Angie, los jueves, y ella habla de todos juegos, juegos por internet, juegos bueno, de PC, juegos de distintas consolas, y habla de los gamers, ¿sí? Bueno, el 29 de septiembre, ahora este 29 de septiembre próximo, yo esto no sabía ni siquiera que existía. Mira, bueno, dale, arrancá. Se van a estar juntando estos gamers en el estadio cubierto Malvinas Argentinas. ¿Tantos son, la puta madre? Son bastantes, son muchos. Son como lo que se intercambian las cartas, que se las venden la tenola, te la vendo por 500 pesos, sí. ¿Algo así? Sí, es la misma raza. Bien, porque viene, fíjate bien, viene... Tommy Talarico. ¿Qué? Tommy Talarico. ¿Talarico, Tommy? Tommy Talarico, sí. Tommy Talarico es, uno de los compositores top, digamos, de las canciones que llevan estos juegos. Ah, mirá. O sea, el tipo debe ser multimillonario. Claro. Olvidate. Bueno, viene con su banda, con una orquesta, todo, a tocar las canciones de los juegos más conocidos acá en la Argentina. Esto es algo que es mundial, o sea, no es que... Pero para, ¿a qué juegos le puso música? Por ejemplo, Pokémon. ¿Y pero qué son? ¿Sonidos tipo polifónicos? Castlevania. No, mira, los nombres que están tirando de los juegos no son polifónicos. No, ni en pedo. Zelda. Estaba hablando del Tetris. Zelda. Sí. Final Fantasy. Sí. Skyrim. No, ahí ese no. Ahí ya, ese ya me perdí. Bueno, Shadow of the Colossus. Sí. ¿El Shadow? Bueno, viene músico, todo, una filarmónica, porque imagínate que hay canciones de esto que tienen Sí, que son como orquestas. Son orquestas. Entonces el tipo trae una orquesta. Pero ahora están los sintetizadores. Va a haber. Hay, bueno. Esto viene solito el chabón. Si tiene No, viene solo. Fíjate, ¿no? En internet, en YouTube, buscá videos. Yo me puse a buscar porque digo, ¿quién es este tipo? No viene solo. Y además, es tipo fiesta electrónica. Es un quilombo. O sea, tipos vienen con imágenes, con show de luces. Hay presentaciones en la vivo. La gente va con los joysticks colgando. Vos podés jugar ahí en el momento. Hay representación. Los tipos entran como caracterizados de la música, de la son canción, como los que del juego anime. Que están tocando. Cada vez es la misma. No, pero vos entras al FIFA o a los juegos de auto, sí. De la Play. Bueno, muchas bandas under, yankees, salieron de esos juegos. Pero este tipo evidentemente musicalizó un montón de juegos. Sí, también. Sí, claro. Es el campo di tutti. Hay premios, se van a entregar consolas y premios a los... Hay gente que va a ir disfrazada, caracterizada. Al mejor disfraz, ponerle algo así. Claro, va a ser una fiesta así, de ese estilo, de gente muy rara. ¿Y vos te vestís de Pokémon? Puede que ganes. Me falta un poco de flequillo para hacer Pokémon. Escúchame, si Ventura podía hacer de ogro, vos podés hacer de Pokémon. ¿Lo vieron el pasito de Ventura? ¡Qué lindo! ¡Vale, el pasito de Ventura! ¡Tirinti! ¡El pasito! ¡Qué hijo de puta! Bueno, nos vamos a despedir este bloque, vamos a cerrar este bloque con un 2x1. ¡Sí! Hace mucho que no hacemos 2x1. Creo que es la segunda vez que hacemos 2x1. Por eso. Sí, debe ser como un año. No sé, este año ya hicimos 2x1. Como 2 años y. ¿De qué habíamos hecho 2x1 este año? No me acuerdo. ¿De los Cadillacs no habían sido dos temas arriba? No me acuerdo, pero me parece que la última vez que hicimos 2x1 en esta radio. No, en este programa, en la radio sí hacen 2x1. Sí, bueno, en este radio, en este programa. Vos tenías alguna urgencia para ir al baño. Me parece que lo improvisamos en el momento. Puede ser. No, pará, yo no cago en un inodoro que no sea en mi casa, se me inhibe el culo. Sí, bueno, qué sé yo. No tenía caca. No, entonces fuiste vos. Fuiste vos a hacerte cargo. Sí, dejaste una patinada en el inodoro. No la quisiste limpiar. ¿Viste? Ahí tenés. Bueno, vamos con dos temas de Nirvana, del disco Inútero, Rape Me. Y bueno, y el otro lo vemos. Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. Rape me! Rape me! Rape me! Rape me! Rape me!

comunicate. sonidomaiten@hotmail.com www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza, transmite FM Freeway 90.7. Messecina, Messecina, yoi, yoi, yoi. ¡Eso no! Sucesía, sucesía, yoi, yoi, yoi, yoi. Sale pesa, extra propia. 23.06 y más de uno se debe estar preguntando qué es lo que pusieron, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? Bueno, ahora le vamos a preguntar a Ale, que está aquí sentado con nosotros. Bienvenido a Eso No nuevamente. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué es esto? Esto es la banda de sonido, o sea, el tema original de la película Underground, de Mir Kusturica, yugoslavo, y que a su vez también tiene una banda musical que recorre el mundo también con este estilo de música balcánica. Y a mí me encanta, entonces lo quise traer como para iniciar. Está muy bien. El bloque. Está muy bien. Recomiendo que vean la película Underground. Es una película quizás épica que recorre desde la Guerra Fría, pasando por... Perdón, comenzando con la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría y después terminando en la guerra principalmente de Yugoslavia. Todo en... paródicamente. Y con todo este tipo de músicas así que van llevando la historia adelante. Está muy buena. Muy buena. Te tiene que gustar el estilo. Te va a gustar. ¿Sí? No te creas que porque yo estoy hablando de una película por ahí no tan conocida o que no suena así. Dije eso. No, pero es una película muy ágil, ¿eh? Va. No, y tampoco es meramente histórica, sino que hay historias de amor y hay una vuelta de tuerca muy interesante. O sea, le esconden todo al protagonista, que es Tito, le esconden todo un mundo y lo mandan en un sótano durante muchos años. Y después sale el tipo en Nuevo Mundo. Y bueno, la película está basada porque también se hizo con imágenes reales después de la posguerra y él insertado por medio de croma en imágenes reales. Mirá vos, pobre Tito. Está bueno, está muy buena. La película está muy linda, muy linda, muy linda, muy linda la banda sonora. Después Kusturica, un día por ahí vamos a hablar un poco más extendido de Kusturica. Hizo muy lindas películas, Gato Negro, Gato Blanco, también es otra película muy bonita. El señor Emir. ¿Cómo? El documental de Diego. Documental de Diego. Es muy amigo de Diego Armando. Mirá vos. Oh. Eso quilombo de uno, ¿no? El Diego volvió a la Argentina, se peleó con... El Diego se transó a la ex en el avión, en un avión. Me enteré de eso hoy, chicos. ¿A cuál de todos? A la que tiene el hijo, el nuevo, el bebé. Bueno, no tiene nada que ver con el cine igual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito de cómo es la construcción quizás narrativa en una historia fílmica. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando más que nada quizás en comienzo, desarrollo y final? Sí, que el mago no hizo la tarea. Iba a hacer un guión y no hizo nada. Estoy en eso. Mentira. Está muy bien. No, pero no le podemos exigir que en una... Sí. Obvio. ¿Vamos bien? ¿Vamos con el guión? Voy para la trilogía. Ya... Ya arrancamos con trilogía. No vamos con un corto. O sea, claro. Directamente vamos con una trilogía. Un corto de 15 minutos, ¿no? Voy para la trilogía. Está muy bien. Está muy bien la proyección que uno quiere. Me exigieron. 9 horas. Me exigieron los inversionistas. Dijeron, ¿trilogía o nada? Está muy bien. Bueno, mirá. Si vamos a hacer una trilogía, hoy vamos a hablar quizás de Matrix, eso. Star Wars y El Señor de los Anillos. Bien. Pero vamos a basarnos más que nada en un librito. Yo digo librito, pero es un libro tremendo para cualquier cinéfilo. que surgió más que nada en el ambiente cinéfilo fue porque un día un señor llamado George Lucas de golpe estaba enfermo, tenía que hacer mucho reposo y dijo, a ver de qué se trata este libro. Y agarró un libro que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Resulta que tipo se cebó y a raíz de eso fue lo que se basó en gran parte para Star Wars. No. El libro se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. Uh-huh. Un libro del año 49 y que en realidad va haciendo el desarrollo del camino de un héroe, del héroe mitológico, a través de la historia y a través de su propia historia como héroe. Entonces, el libro es muy bonito, es extenso, pero lo que quiero rescatar de este libro son los dos estadios del viaje del héroe. Y que esto se puede usar como base, y se usa como base, en muchas películas, para construir un guión y construir la imagen del héroe. O sea, cualquier director que se precie leyó este libro. Esperemos que sí, yo quiero calcular que sí, pero bueno, por ahí hay... Por ahí no. Gente que no, ¿viste? Bueno, no sé. Por ahí estas cosas las sabe directamente, ¿viste? ¿Lo vio que Campanella dijo que nunca vio a los Simpsons, por ejemplo? ¿No? Dijo él, nunca vio a los Simpsons. Bueno, mirá, vive en una empanada, ¿no? Porque lo pasan en Telefe 38 horas seguidas. Yo no sé si él dijo, quiso decir, nunca vi, nunca me senté a ver, no soy... O a prestar atención. Consumidor de los Simpsons. Claro. O no, no sé de qué se trata, no creo que... Tiene niños, Campanella. Qué raro, ¿no? Así dijo. Bueno, el, no los debe dejar ver. En la conferencia del estreno de Metegol, así que... Mirá. Bueno, volviendo a los estadios del viaje del héroe, son 12. Vamos a tratar de ir medio rapidito, dale, porque son muchos. Empecemos por el comienzo. Él plantea que una historia, y ya empezamos a hablar de... Empiezan a pensar en Matrix, empiezan a pensar en Star Wars, empiezan a pensar en El Señor de los Anillos. Sí. Que... Lamentablemente quizás esto les voy a bajar el ego o la fascinación por estas tres películas, pero está bueno analizarlo de esta forma y te das cuenta de cómo se construyeron las historias. Él plantea que el primer estadio es el mundo ordinario. O sea, es el mundo del protagonista en el que está todo estable. Es como hablamos la vez pasada, que se presentan los personajes, algunos personajes secundarios, y no pasa, o sea, pasa mucho, sino que es la presentación de los personajes, pero no pasa gran cosa. Pensemos en Frodo cuando presenta toda la ceremonia de lo que es la comarca en sí, cómo viven. Claro. Es una descripción más que nada del personaje, del entorno, de los actores secundarios, del mundo que lo rodea. Es el mundo ordinario que él transita día a día. El segundo estadio, que se llama... Es la llamada de la aventura. Entonces, ¿esto qué es? Es un acontecimiento que le prende la lamparita o lo hace saltar de su mundo ordinario para insertarse o dejarse un poco llevar por lo que le va a venir, por el camino del héroe que tiene que hacer ese viaje hacia la aventura. Sí. Entonces, si empezamos a identificar en los ejemplos que estamos hablando, ¿no? Matrix. Pensemos, ¿cuál es la llamada a la aventura de Neo? Pará, te estás adelantando. Claro. Te estás adelantando. Igual no. La llamada a la aventura es cuando él está en la computadora y de golpe está dormido, se despierta y dice, follow the rabbit, seguí el conejo. Ahí cambió algo. O sea, ¿qué es esto? Ahí cambió algo. A Luke... Obi-Wan de golpe lo va a buscar. Sí. Y Gandalf lo busca a Frodo. Sí. Claro. Gandalf aparece en la comarca después de... Por más que aparece, él aparece con su carreta y empieza a tirar los fuegos artificiales, qué sé yo, pero bueno, es un cambio en la comarca porque Gandalf no es de la comarca de ellos. Claro, no. Y a su vez... Llega para el cumpleaños del tío. Claro, de Bilbo. De Bilbo. Bilbo después se retira y le deja el legado... Al señor Frodo. Claro, porque él tenía el anillo. Claro. Tercer paso. Para que la historia no caiga en una bajeza a nivel personaje, el héroe, donde todavía no es un héroe, tiene que rechazar esa llamada para hacerlo como más importante al personaje. Porque si no, de golpe, mira, tengo este anillo, tenés que ir a tirarlo allá para que se funda. Y listo. Y el tipo, claro, o sea, la realidad es que cualquiera va a decir, no voy. ¿Por qué yo? No soy yo. ¿Te estás equivocando? ¿Qué me viste a mí? Como en el caso de Neo, ¿no? Que dice, no, yo no soy. Bueno, ahí vamos. Entonces, el tercer punto es el rechazo de la llamada del héroe. Sí. O sea, tiene que estar el rechazo, porque si no, es el personaje como que accede rápidamente a la aventura sin una justificación de por qué. O sea, si estás bien en tu casa, claro, ¿por qué vas a salir a enquilombarte la vida? Salvo que tu casa es un desastre y en realidad el otro es, y te querés ir. Es una salida. Claro. Pero bueno, este es como otro mundo ordinario que se plantea para que después la llamada sea salir de la casa. Claro. Hay que empezar a ver las historias de cómo pararse desde el comienzo para después ir hilando los demás estadios. El rechazo de la llamada, Frodo no quiere dejar la comarca, le parece un lugar estupendo para vivir. Neo, cuando lo está persiguiendo a la policía y le dicen tenés que atravesar la ventana, no la atraviesa y termina preso. Después viene la escena que le tapan la boca, que le funden la boca y no tiene labios y bla bla bla. Pero bueno, el tipo sigue al conejo, pero hasta ahí. Después, cuando quiere, tiene que realmente saltar, no salta. Claro. Salta vos. Le agarra culé, pero claro. Y bueno, y Luke tiene un problema con los tíos, ¿viste? Se tiene que quedar a ayudar en la casa de los tíos, no es tan fácil. Me voy y listo. Claro. Pasamos al cuarto encuentro del estadio, que es cuando aparece el mentor. En Matrix, ¿cuál puede ser? Claro. Es Morfeo. Morfeo. Claro. Morfeo. Morfeo. Aparece el mentor. Morpheus. En Star Wars, bueno, ya apareció Obi-Wan, que va a ser el mentor, que después va a ser el mentor de él. Y bueno, y en El Señor de los Anillos es Gandalf, claro, que es el que lo guía. ¿Se dan cuenta cómo se van? Sí, sí, sí, sí. Uniendo todas las, tres películas, ¿no? Me parece una cuarta película para todo esto, que es como que también se da. Que es una película casi infantil, pero yo la vi porque se dieron en 3D, que es Alicia en el País de las Maravillas. Y es casi que se cumple todo esto también. Se debe cumplir en varias. Porque Alicia en el País de las Maravillas, pensemos en Alicia. Alicia se lanza a la aventura también. Claro, pero persigue también un conejo que la va a buscar. También, bueno, pero Matrix, hay un latiguillo de Matrix. En realidad, Matrix tiene el latiguillo de Alicia. Claro. ¿No? Sigue, o sea, el conejo. Claro. Sigue el conejo. Claro. Y cae en el pozo. Y Neo cae en un pozo nuevo. O en el pozo real, que es el otro mundo. Claro. Siempre estamos hablando de varios mundos también, ¿no? Claro. O sea, hay un mundo de la Matrix, hay un mundo afuera y adentro de la Matrix. Que se confunde también, claro, todo el tiempo. Hay un mundo en la comarca, hay un mundo fuera de la comarca, en el viaje. Con Luke pasa lo mismo, hay un mundo en Tatooine y cuando se va es otro mundo, el tipo descubre un universo, ¿no? Aparece el mentor, dijimos. Quinto paso. Cuando está el mentor, tiene que aparecer el cruce del umbral, ¿no? El héroe abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo especial o mágico. Es cuando ahí accede. Neo, ¿qué pastilla querés? ¿La roja o la azul? ¿Querés entrar o no querés entrar? ¿Querés conocer la realidad o te querés quedar donde vivís? Bueno, vamos, ya está, me rompiste tanto los huevos. Bueno, pero lo que digo es que las tres películas atraviesan lo mismo también. Claro. El héroe atraviesa lo mismo. Estamos hablando también que este tipo de estadios son representados también en las historias, más que nada quizás épicas, donde más fácil uno lo puede ver. Pensemos en Laberinto, pensemos en, se me fue el nombre de, ¿cómo era el del perro grande? La historia sin fin. La historia sin fin, la tenía. Qué linda película. Bueno. Sí, llorás como un boludo. Y después te sacaron dos más, viste, como para que siga llorando, ¿no? Claro, seguí llorando. La primera del perro, ya fue, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir viendo? Bueno, el quinto paso, cruce del umbral. El héroe se decide a atravesar ese gran paso y avanza. Sexto paso, empiezan una vez que atravesó. Entró, salió de la Matrix. Está en el mundo real. Bueno, ¿qué viene? Entrenamiento. Hay que entrenarte, flaco, porque no conoces este nuevo mundo. Te, claro, tengo que dar las pruebas para que te entrenes y para poder afianzarte en este nuevo mundo. A su vez, al mismo tiempo también se conocen los aliados, los amigos. Se va armando el grupete, claro, de Frodo y sus amigos, ¿no? Claro. Y a su vez, los enemigos. Porque el mismo mentor le dice, no te junté con él. Claro, no, con este no te juntes, que después. Séptimo paso, viene el acercamiento. El héroe tiene éxitos durante las pruebas. O sea, los mismos compañeros lo empiezan a reconocer como quizás futuro héroe. Claro. Por más que algunos dudan más, otros menos, pero epa, acá hay una diferencia. Quizás en Frodo no te das cuenta tanto. Ojo, estos pasos están en las tres películas y están en muchas películas, pero en algunos quizás se saltan el orden o están mucho más evidentes, claro, o no están a bueno, veces. Bueno, pero Frodo duda, tiene dudas también, ¿no? En cuanto a decir, bueno, si va a lograrlo o no va a lograrlo, tiene debilidades también en algún momento, claro, claro, de su entrenamiento. Tiene como muchos procesos. O de pasar las pruebas, digamos. Claro, claro, que se confunden con procesos como existenciales que él mismo tiene. Claro. Porque él no se la cree de héroe. Acá preguntan, ¿y volver al futuro? ¿Entra? Volver al futuro entra perfectamente. También. Pensémoslo. ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? No, Iván. Bueno, es otra de las películas que van. ¿Sí? Sí. Es otra de las películas conocidas, claro, que entran dentro de ese parámetro. Pensemos. Igual aguante Matrix, pone, ¿no? Pablito Samar. Bueno, pero pensemos. Tiene un mundo ordinario, patineta, escuela, qué sé yo. El profesor. Una familia normal. Familia tipo. Que le cuesta un poquito todo. Gente abusada. Aparece el profesor, que es el mentor. El profesor, claro, Christopher Lloyd. Aparece, bueno, y ahí le de sopetón, subite al auto que tenés que ir. Claro. Arreglate una aventura y buscame allá y vemos qué pasa. Bueno, decimos que tenía acertadas las pruebas y con eso forma a los aliados, forma a los enemigos, va conociendo todo. Acá es donde aparece el octavo paso, que quizás a veces tampoco está tan en este orden en muchas películas, pero se le llama una prueba difícil o traumática, que es como que el héroe se pone un poquito medio un jaque. Por ejemplo, en Luke tiene un problema existencial, más que nada. Primero porque, bueno, viene trayendo el tema de los padres, que no los conoce, ¿no? Y entonces él tiene una pelea con estar de qué lado la fuerza se encuentra. Claro. Entonces hay un proceso traumático que él debe afrontar y debe decidirse. Tomar una decisión. Claro. Después tenemos, bueno, los episodios 1, 2 y 3, que ya estamos con la historia de Anakin, que es el futuro padre. Y bueno, vemos que el momento traumático de él rápidamente se decide por el otro costado, ¿no? Pero en este caso, en las tres primeras, estamos hablando de que Luke tiene un momento traumático en ese momento. En Matrix hay un momento traumático. Quizás no tan representativo en Neo, en Keanu Reeves, sino en el personaje de Cypher. Él es tentado por la Matrix porque él está cansado de la vida que tiene dentro de ese mundo todo mecánico, ¿no? Mecánico, electrónico, en una oscuridad total. Entonces, sí, él en realidad quiere volver a dormirse y volver a despertar en la Matrix nuevamente y volver a sentir el gusto y la Matrix lo tienta totalmente a cambio de matarme a todos los que me están... Claro, claro. Claro. Cuando no los trae de vuelta, cuando tiene el problemita ese. Claro, claro. El episodio, digamos. Pero bueno, el momento traumático existe, quizás no planteado desde el protagonista, que afecta totalmente al protagonista. Piensen que en Matrix, Neo y sus amiguitos están... Dependen de... Dependen de él para que los vuelvan a conectar, claro, y vuelvan realmente afuera de la Matrix. Y bueno, ese es un momento crucial y que, bueno, se juegan y varios mueren, ¿no? Claro. El paso que viene siguiente es el de la recompensa. El héroe se ha enfrentado, se sobrepone a su miedo y ahora gana una recompensa. Esto también es un estadio en que puede variar el orden y quizás la duración del momento. Acá es como que a partir del paso 9 estamos terminando el desarrollo de la película y estamos ya entrando casi en el final. Porque es en el momento en que la pelea ya está mucho más próxima, ya se está por dar. Y bueno, el héroe se la tiene que empezar a creer. Porque si no, ¿a dónde vamos? Pensemos, dijimos... De Volver al Futuro, que recién lo comentaron. Sí. Pensemos en algo más para chicos. Kung Fu Panda. Ah, sí. Es verdad, qué buena película. Bueno, Kung Fu Panda presenta también todos los mismos estadios del héroe. Es verdad. Y al final, Panda, no me acuerdo cómo se llama, Po. Ahí está. Po tiene que creérsela, porque al principio le era todo coincidencia. Y después, cuando él ve que en realidad las coincidencias le salen solas, naturalmente, dice: ah, no, ok, yo puedo. Claro. En Neo pasa lo mismo. En Neo, en el momento en que se está escapando y que parece que se fueron, que ya están alejados de los agentes que lo están persiguiendo, empiezan el camino de vuelta, el camino de vuelta del héroe. Ya empiezan a queriendo volver a su mundo ordinario, que ya dejó de ser, sino el nuevo mundo, pero saliendo de ese momento complicado de acción, ¿no? Entonces, ahí es donde el héroe se da cuenta y cae en la realidad y dice, yo puedo. Y Neo dice, yo puedo. Claro. Y va y se mete en la gente y lo destruye a la gente. Representado desde el software, ¿no? Acá. Luke, la fuerza me acompaña, yo puedo. Y el Señor de los Anillos pregunta. ¿Cuándo se da cuenta que puede? Sí. Tenemos que ver. Si la vemos en la comunidad del anillo, que es la primera, sí. Sí. Quizás no está tan destacado en el héroe. Está más destacado quizás en el grupo en general, que es donde logran la batalla y siguen su camino adelante. Ellos pudieron afrontar ese paso y van hacia adelante. Pensemos en la trilogía del Señor de los Anillos. El momento crucial de que yo puedo es cuando Frodo tiene su lucha interna con poseer o no el anillo. Ah, claro. Claro. Y ahí es donde es el momento traumático de Frodo, claro, en general en toda la trilogía. Que es ese anillo vicioso que lo lleva a un mundo que quizás él no quiere, pero no lo puede evitar. Como está también Sméagol, que bueno, supuestamente era su dueño del anillo, claro. En la última película de Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, pasa justamente eso. Frodo tiene que dejar su costado amoroso con el anillo y destruirlo, terminar. O sea, terminar con lo que llegó. De ahí en más es el último paso, que es el regreso con el elixir. El héroe vuelve, pero modificado. O no vuelve, porque su vida cambió. Luke no vuelve. Frodo vuelve, pero se da cuenta que no. Que a partir de ahí, su vida cambió, su historia es otra, y su mundo sigue en la aventura. Que se va con el tío. Se va a una excursión con los elfos por los mundos. Claro. Y en Matrix pasa lo mismo. Matrix termina terminando la película, Neo hablando por teléfono. Qué escena esa, ¿eh? Claro, dando un discurso, yo estoy acá, soy el héroe, ahora se tienen que enfrentar conmigo, no se crean toda la realidad que les ponen frente a los ojos, ahora vengo yo. Pum, termina Neo, volando, porque ahí te das cuenta cuando la película termina y decís, ok, en la 2 va a volar. Claro. Bueno, esos son los 12 estadios de las películas de héroes. Qué bárbaro, ¿eh? Estructuralmente, para el que quiere quizás avanzar también con un guión, te puede servir. Claro que sí. Yo estoy avanzando en eso. La trilogía. Claro, ¿verdad? Claro. Igual acá preguntamos en el Facebook si entre Matrix, El Señor de los Anillos y Star Wars, ¿con cuál se quedaban? Y ganó Star Wars. Y es la más vieja, ¿eh? Es la más vieja, tiene muchos fanáticos. Sí. Hay un merchandising muy importante. Es potente, Star Wars. Sí. ¿Es verdad que lo único que no negoció George Lucas fue el merchandising, justamente? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que no lo negoció. Él se dio parte de los derechos a los cuando fue con su idea a los productores, los inversionistas. Claro. Para que, y bueno, se dio parte de los derechos de la película, de los derechos de las ganancias de las películas. Y a lo único que se negó fue justamente al merchandising. Claro, como la vivada, queremos decir, o sea, de Lucas, al momento de negociar, dijo, sin decirle nada a estos productores, lo que tenía en mente con el merchandising, dijo, buenísimo, bueno, cedo hasta esta parte, este porcentaje, pero el merchandising me encargo yo. Porque en ese momento, el merchandising de las películas no era tan importante. No estaba tan desarrollado. Claro. Él fue el que desarrolló más que nada el merchandising de las películas y todo lo que después vino atrás. Claro. Y gracias a eso creó el Rancho Sky. El Rancho Sky hoy en día es un lugar de desarrollo tecnológico sobre cine y sobre técnicas audiovisuales. Y bueno, sin irnos más lejos, generó el sonido THX en el cine. Él fue el creador, su equipo, ¿no? O sea, el equipo que él dirige. Supo ver él. O sea, más allá de lo que hizo con Star Wars, es importante para la industria, ¿no? Para toda la industria en general. Claro, él en algunas entrevistas que ha dado y cuando habla con otros directores, porque vieron que él tiene un grupete de directores muy conocidos, o sea, desde Coppola, que es como el padre de Lucas, de Spielberg, de Zemeckis, de Scorsese, son todos como el grupete de la facultad, y Coppola siempre fue el más grande, inclusive fue uno de los que motivó a que esas películas se lleguen a producir. Él pudo ver esa parte del merchandising que el resto quizás no lo había visto. Claro. El otro negocio. Otro negocio. Un negocio paralelo que a veces Lucas no está muy interesado quizás en dirigir películas. Él dice que lo que más quizás le interesa es producir. Mirá vos. Bueno, es otra manera de ver el mundo del cine. No por eso hay que quitarle mérito para nada. No. También, a ver, seamos críticos honestos también, ¿no? Yo a veces hablaba con vos el otro día, que vos me habías comentado de una película que habías visto. Ay, por Dios, no la vean. ¿Cuál? No la vean. Era la 4 al final, ¿no? La 4. Sí, Alien en la Resurrección. Chicos, no la vean. Ah, sí. Es malísima. Claro. Bueno, yo le dije rápidamente. No lo puedo creer que sea el mismo director. No lo puedo creer. Claro, yo le dije rápidamente. ¿Quién es el director de Alien 4? Aunque parezca raro, es Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet es el director de La Ciudad de los Niños Perdidos, Amélie, Delicatessen. No tiene nada que ver. Y después, bueno, hizo Amor Eterno después de Alien 4. No tiene nada que ver, pero si ven un actor, por ejemplo, está parecido, que es Dominique Pignon, que es el actor protagónico en Delicatessen, y a su vez en Alien 4 es el muchachito científico que está en la silla de ruedas. Claro. Ese es Dominique Pignon y es como un actor fetiche que tiene Jean-Pierre Jeunet. Pero a lo que voy es esto. Que todos los directores tienen películas con altibajos. Una puede ser muy buena, otra puede ser muy mala. Pero bueno, en la música pasa a veces lo mismo. Uno le gusta quizás una banda musical y no por eso tampoco tiene que seguirla para mí. Esto es para mí, desde mi punto de vista, tiene que seguirla permanentemente con todos los discos que saquen. Puede que uno no te guste menos que el otro. Y con Jean-Pierre Jeunet me parece que sucedió parecido. Lo mismo que pasó con George Lucas. Pensemos en George Lucas. George Lucas es La Guerra de las Galaxias y... Dejamos de contar, ¿no? George Lucas es La Guerra de las Galaxias. Y sí. Ahora, por ahí pensemos en Coppola. Sí. Coppola también hizo un montón de películas interesantes. ¿Cómo no? Hay algunas que hizo inclusive con ¿cómo se llama una que hizo? No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Con Keanu Reeves creo que era la película también. Que era algo de la puerta, la última puerta, las 13 puertas, una cosa así. No me acuerdo. No me sale ahora. La película. Que no estaba muy buena. ¿No? No. No, bueno, pero hizo... Coppola hizo Apocalipsis Now. Apocalipsis hizo Now. El Padrino, hizo Drácula. Claro, Drácula. Estamos hablando de Coppola, ¿no? Gary Oldman, la de Gary Oldman. Memo aplaude, muy bien. Claro. La mejor Drácula lejos. Sí. Lejos, también con Keanu Reeves, ¿o no? Está Keanu Reeves, y sí. Está esta chica... Winona Ryder. Winona Ryder, tal cual. Terrible. También hizo Tetro, acá en Argentina. Con Vincent Cassel. Y muy bien no le fue. Volviendo lo digo, porque yo lo iba a defender a Jeunet. Con lo que a Alien 4 no le... Sí, Alien 4 terrible. No, pero no es que a vos no te gustó. La verdad que a mucha gente no le gustó, por eso digo... Tanta gente me puede estar equivocada. Y no, y bueno, y ahí es donde vos decís, pero la hizo Jean-Pierre Jeunet, ¿cómo puede ser que...? Bueno, y bueno, sí. Y sí, y ahí te la baja, porque decís, ¿cómo puede ser que este tipo haya hecho esta película? Hizo una película como Amélie, que no tiene nada que ver y... para mí es divina. No, pero igual eso no lo descarto, ¿eh? O sea, pensemos en Scorsese. Scorsese también hace, en los estilos que hace, varía un montón. Desde, obviamente, hizo muchas películas de mafia, que le fue muy bien, pero también hizo, la última que hizo fue Hugo. Y es una película para niños. Niños, claro. También para adultos, ¿no? Pero está enfocada quizás también para niños. E hizo también La Isla Siniestra, que es de terror, suspenso. Entonces, es un director muy abarcativo también en los géneros. Y eso está muy bueno también un director. Cuando el tipo, den lo que le den, le sale bien. Bueno, pero evidentemente a este tipo no. Bueno. No le salió bien, ¿entendés? No, a mí no me gustó. Che, volviendo al tema de la trilogía, acá Juan Pablo pone Matrix es una poronga comparada con las otras dos. ¿Qué otras dos? La... Star Wars y El Señor de los Anillos. Bueno, bueno, tengo que dar mi opinión personal. No, claro, son gustos. Tengo que dar mi opinión personal. Bueno, quizás yo también veo lo mismo que él. Pero bueno. Ojo, la Matrix, la 1 es muy buena. Después por ahí ya no sorprende tanto, pero... Lo que pasa es que comparar películas es difícil. ¿Cómo comparas con una película? Es difícil superar, cuando vos tenés una trilogía, la primera. Bueno, esa es la 1. Y la 2 no está tan buena. Lo que pasa es que si está pensada como trilogía, es difícil también separarlas. Porque en realidad El Señor de los Anillos, está bien, es una trilogía, pero en realidad es una película de 7 horas y media. Ese es el punto también. Eso es trilogía. Bueno, trilogía es que está dividida en tres películas diferentes. Claro, no quiere decir que sea lo que te digo, películas como Alien. Claro, no. Alien no es una trilogía. No. Porque, de hecho no son tres, por eso, pero porque importa. En realidad es una misma película, una misma historia. Continuada en tres diferentes momentos que la van haciendo. O sea, en realidad la hicieron todas juntas. Ahora, pero hay digo, que estirarla, ¿eh? Hay que llevarla. Hay que llevarla. Pero a lo que voy es esto. Por ejemplo, Bertolucci, 900. No sé si la pudieron llegar a ver. No. Es una película que dura 5 horas. Buenísima la película. Sí, ¿No está cortada? ¿No hay intervalo? Bueno, hay dos partes. La película se divide en dos partes. En dos partes de 2 horas y media cada uno. Pero si no ves la primera, no podés seguir la segunda. Bueno, pero con estas, por ejemplo, estos tres ejemplos que vimos, Matrix, El Señor de los Anillos y Star Wars. Si vos ves ponerle la tercera y no viste la segunda, ¿está todo bien? No. ¿O no? No, porque está pensado para tres películas. Por eso te digo, en realidad es una película de 7 horas y media dividida en tres. Pero no podés saltearte partes. Claro. Dije 900 para irnos un poco del cine norteamericano, ¿no? Para irnos un poquito más al cine italiano. Claro. 900 es una película también para recomendar. Hace poco la estaban dando por Europa. Por ahí no es un canal para la adolescencia común, pero yo lo recomiendo, que a veces hay muy buenas películas. Bernardo Bertolucci es el director de 900 con Gerard Depardieu y Robert De Niro. Los actores Robert De Niro muy de joven y Gerard Depardieu muy de joven, y transita toda la película sobre, bueno, el proletariado dentro de la sociedad italiana en un momento de el origen del fascismo. O sea, la película va hasta el origen del fascismo y la segunda parte es el fascismo en sí ya instalado y cómo termina. Con las huelgas y todo eso, ¿no? Con el origen de los gremios, ¿eh? ¿Puede ser, no? No, en realidad no. Te muestra quizás el origen, no es el origen de los gremios, sino es que cómo el proletariado del campo, el campesino, se empieza a juntar y a generar protestas, claro, y a despertarse. En realidad también es un mundo de despertarse en contra del patrón, sería, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. En realidad Bertolucci lo que hizo en esa película fue una rendición hacia el socialismo, ¿no? O sea, es una buena película histórica y a su vez muy bien llevada, muy bien actuada, o sea, por Robert De Niro, que hace del hijo del patrón, y Gerard Depardieu del hijo de un campesino, y los dos son muy amigos y hacen la película muy interesante. ¿En qué canal lo están pasando? La estaban pasando hasta el mes pasado en Europa. Sinceramente, hoy la pueden conseguir en YouTube. Claro. ¿Está colgada entera? Está entera. Sí, YouTube tiene ahí muchas películas también enteras. Los de Cuevana se quieren cortar las pelotas, señores. Bueno, muchas gracias, Ale, por haber venido. Muy interesante. Me gustaría en otro miércoles hablar de la dificultad, porque hoy estuvimos hablando justamente de una película que fue libro, o es libro, y después fue película. Y hay mucha gente que se queja de eso, sobre todo la gente que lee los libros, ¿no? Ay, Greta, después, levanta no, la mano. Que nos cuentes un poco. Hablemos de transposiciones. La dificultad de llevar al cine algo que está hecho libro. En papel. Mirá, te cierro con esto. Hitchcock decía que es mucho más fácil hacer de una obra no conocida una gran película que de una obra literaria muy conocida hacer una película mala. Hitchcock se basó mucho en eso también. Claro. Los pájaros es un cuento corto. Y ahí te la deja picando. Y bueno, en algún otro programa lo vamos a tratar eso. Lo tenemos que ver. Porque hay muchos libros. Están hechos película y algunos son buenos y otros son, la verdad que decís, no, bueno, se ponen a carajo. Defraudan. Sí, olvídate. Pero bueno, yo me voy defraudada de este bloque con Alien 4. No lo puedo creer. Miren Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet. Y te levanta... Al director, Delicatessen. Este fin de semana la vamos a ver entonces. Gracias, Ale, por haber venido. Cerramos con el bloque con un tema que eligió Ale, lógicamente. Vamos con, bueno, la banda sonora de Matrix, Rage Against the Machine. ¿La sabías? ¿Que era Rage Against the Machine? Ah, hay mucha gente que no. Sí. Hay mucha gente que no. Lo vamos hablando con Neo.

23:44. Bueno, hay mucha repercusión con el tema de las trilogías. Pero bueno, ya... ¿Toy Story? No, ya terminamos el bloque de cine. ¿Toy Story, Ale? No, no entra. Justamente, Toy Story no. Y pensá en los 12 pasos que dijo Ale. Y me si voy no, a llevar el papelito. Mañana te, no, ¿qué papel? Mañana te tomas el trabajo, entras a eso o no, fm.blogspot.com.ar y vas a ver que está colgado el programa de hoy, te pones y lo escribís. O de última le digo que Ale venga a mi programa y listo. Y que lo te dije que dejes de robarme gente. ¿Y si no Ale, te no vas a ir a ningún lado, Ale, ¿sí? ¿Vos sos de eso no nada más? No, va a venir. ¿Por qué obliga a la gente? Le queda a tres cuadras no de la casa. No le queda nada. Bueno. Le queda tres cuadras. ¿Qué estamos escuchando? Che, pará. Antes que nada, ya lo debe saber todo el mundo. Pero la semana pasada, ¿se acuerdan que dijimos que no venía Morrissey? Finalmente viene Morrissey. Se le cortó la cagadera, parece que la pastilla de carbón le hizo bien. 28 de julio, entonces va a estar tocando en Tecnópolis, finalmente. Hay una radio de la capital, Rock and Pop, que está sorteando entradas, así que sí. Nosotros también vamos a sortear entradas. Si querés ganarte entradas para ir a ver a Morris el 28 de julio, entonces en Tecnópolis, que por ahora viene. Por ahora, si no le agarra el poder en el dedo gordo del pie. No sabemos qué va a pasar. Por ahora viene, pues puedes ganarte las entradas. Viene. Ya dijimos tantas bandas que vienen. Ya me perdí. Ya lo perdí, pero viene. La gorda. Color. Viene Living Color. ¿Se acuerdan? ¿Dijimos que viene Living Color o no? No. Bueno, no tiene fecha todavía, pero creo que ya habíamos mencionado. ¿Están tomando el bondi para venir para acá? Están tomando el... Sí. ¿El 182? Vienen en el Sarmiento. De la zona de... Porque ellos son de Cañuelas. Ah, mira qué interesante, ¿no? La gorda también viene, Gossip, esa también viene. ¿Quién? La gorda que canta. Ah, sí, Gossip, también. Sí, es verdad. También viene. Viene Papa Roach también, que ya lo dijimos. ¿Quién más viene? Paramore, Nine Blur. Nails también viene. Blur, Beck. Bueno, bien, tanto. Y cada vez más cara. Los Red Hot, cada vez más cara la entrada, amigos. Porque los Red Hot vienen en noviembre, aparentemente. No sé, bueno, todavía no está confirmado. Claro. Pero vienen en noviembre. Cada vez más caro, porque claro, el dólar. ¿Cuánto está? 9 mangos el dólar, ¿no? Porque obviamente. No podemos vivir fijándonos cuánto está el dólar. Las productoras no consiguen el dólar. 4 pesos y pico. Claro, no, tienen no. que arpar. Obvio. Al Blue. O al Blue, claro. Al Blue. 8 mangos y monedas. Así que bueno. Bueno, estamos escuchando un poquito de Atom for Peace. ¿Qué es Atom for Peace? El proyecto. No es el proyecto solista, ¿eh? No, tiene banda. De Tom York, que es el líder de Radiohead. Sí. Que estuvo hace poquitos días en la televisión. Con Daniel Craig, que es un actor que tiene una especie de estos programas de... ¿Cómo sería? No sé el nombre de los programas estos que llevan... Bueno, celebridades, sí, pero... Una especie de Susana Jiménez, pero... Hacen jueguitos también. Pero lleva gente que no es rubia también. Ah, está bien, ok, claro. O sea, Susana sí. Es como que lleva... Sí. Bueno, este no. Este también lleva gente que no es rubia. De color. No hace falta. Estuvo ahí un poco, lo consultaron acerca del proyecto de Atom for Peace. Viste que va a salir de gira ahora. Sí. Comienza una gira por France y todo. Bueno, dijo que está muy metido en el proyecto este ahora con esta banda, que por el momento para Radiohead no hay mucho, no hay nada. En realidad no tiene ningún proyecto. Lo concreto es que el guitarrista de la banda de Radiohead, Ed, tuvo... Bueno, la idea de tomarse un año sabático. ¿Se le ocurrió? Sí, dijo, bueno, ¿qué tal si nos tomamos un año? Después de la gira, vieron que estuvieron girando mucho con ese formato de show, que hay un DVD en Saitama, en Japón, que... Está buenísimo. Bueno, con ese DVD, más o menos con ese formato de show, vinieron aquí a un sí, el Personal Fest. El Personal Fest. Sí. Bueno, siguieron girando hasta el año pasado, con lo cual, bueno, estaban bastante cansados, dijeron, vamos a parar un año. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Seguramente vuelva Radiohead el año que viene con algún material nuevo. Por ahora, ojalá. Por ahora Tom York está dedicado a la banda Atom for Peace. Atom for Peace no me gusta. Que es bastante... Muy volada, pero en realidad hay que... El laburo sería, encuentre las 7 diferencias entre Atom for Peace y los Radiohead. O sea, es casi, es muy parecido. No tienen temas pesados, Atom of Four Peace. Bueno. Es esto, lo que estás escuchando. Sí, es más. Pero bueno, pará, lo último de Radiohead tampoco. Bueno, pero claro, Radiohead tiene temas que revientan. Se fue bastante. Sí, pero de los primeros discos, el último disco. Estás tirando el grunge. ¿Esto qué es? No. Esto no. Esto es muy tranquilo. No, pero tranquilo. Puedes encontrar más de 7 diferencias. Andá a escuchar Blur y Gorillaz. Bueno, pero no tiene nada que ver. Sí, es porque son los mismos cantantes. No, bueno, pero es la onda y lo que se genera en el aire del escuchar la misma voz. Pero escuchás musicalmente y son muy distintas para mí las bandas. Sí está la influencia, lógicamente, del mismo cantante. Que mete, digamos, el mismo color en algún punto. Pero para mí las bandas son muy diferentes. Sí. Hay que escucharlas. A lo mejor también está la complicación para el cantante de hacer algo totalmente distinto. No tiene por qué. ¿Qué va a cambiar Reyes, la voz? ¿Se va a poner un broche en la nariz? No digo la voz. No es la voz. Es la manera de componer. El tipo ya tiene una estructura de cómo compone. Bueno, pero... Por ahí le es difícil. Esto claramente hay una influencia de otras partes de la banda. Porque esto no lo escuchas en Radiohead. Esto es lo que no lo dejan hacer en Radiohead. Claro, también puede ser. Sí, lo que quedó afuera. Pero, esto es lo que viste, vos decís esto, no lo puedo chicos, llevar. Igual, el tema es un hitazo y te parece con esto. Sí, no, chavo. Igual no creo que no lo dejen hacer algo en Radiohead. Nah. ¿Eh? Bueno, sí, pero el mismo cantante a veces dice, no, esto no va para Radiohead. Esto no va. Ah, puede ser, que lo deje para otra. Sí. Para otra, si no, piedra, papel proyecto o tijera, solista chicos. O otra cosa. Bien, Tom York también en estas semanas, estos días que pasaron, ellos se acuerdan que cuando empezó todo este auge de la música por internet, sí. Y fueron casi la primera banda, Radiohead. Sí, se animaron. En sumar sus catálogos discográficos a la red, al streaming. Y bueno, y cobrar por eso. Inclusive han lanzado un disco a través de las redes. Bueno, se peleó con Spotify, que es la empresa que justamente proveía el servicio de streaming. A un montón de bandas, ¿sí? Tiene, bueno... Que le pagó $16 a no sé qué cantante la otra vuelta. Claro, bueno, motivo... ¿Cuál es el motivo por el cual? No es casi nada que le haya pasado a él específicamente, sino que se fue de la empresa o de esta red de streaming casi en solidarización con el resto de los artistas. Ah, mirá vos. ¿Se arrepintió? Porque... No se arrepintió. Él dijo que... Como me están engarcando. Me están engarcando. No me están engarcando a mí, pero están engarcando a un montón de gente, en realidad, que le están pagando nada por estos servicios que están brindando, digamos. Artistas mucho más pequeños que Radiohead o que Tom York, que de repente hacen o gastan dinero en hacer discos, en pagar técnicos, en un montón de cuestiones, porque no... Que el disco no salga, digamos, no esté materializado en un CD, con una cajita, con lo que sea, no implica que el disco sea gratis. No, claro, obvio. Hay horas de estudio, hay horas de grabación, hay técnicos, hay un montón de gente a la cual se le ha pagado para eso. Y de repente las bandas terminan poniendo sus canciones. Ahí esta empresa parece que no le pagaba mucho. No se copaba mucho y ganaba bastante dinero haciendo lo que hace, digamos, que es básicamente... Vender, cobrar por la bajada. Cobrar, claro, por la bajada de las canciones. Con lo cual, bueno, ya no está más. Si querés bajarte algún tema de los discos solistas de Tom York o de Atom for Peace, no lo busques en Spotify porque no están más. Búscalo en la página de él, creo que están en la página de él. Sí, en la página de él sí. Lo puedes bajar gratis. Claro. Pero ahí no están más. Le agarro el patatús, chavo, la mierda. A la mierda, se fue. Perfecto. Los arranques que tenés vos, ¿viste? ¿Cómo? Así. Ojito, Estuvimos hablando hace un ratito justamente del merch, ¿eh? De las cosas que rodean a las bandas o a las películas, de todas estas cuestiones que hay. Y ahora va a salir un tema, ya salió el tema en realidad, de que seguramente va a ser el tema del verano aquí. ¿Ya? Sí, que se llama Get Lucky, el tema. Oh, es un temazo, Get Lucky, que es un tema viejo. Es un tema viejo. Subilo un poquito, a ver, si nos da para bailar un cachito acá. Esto te relevanta. ¿Esto es lo que reemplazaba al chinito? ¿Ah? El baile del chinito, el que. ¿Cómo se llama? ¿El de Ventura o este? No, el Gangnam Style. Ah, el Gangnam Style. El Gangnam Style, sí, puede ser. Este tema tranquilamente lo podría cantar Jamiroquai. tienes como esa onda de funk. Este, bueno, es funk disco, claro, sí, claro. Pero esto, disco. Estos temas, va, este tema suena mucho en lo que es Palermo, San Telmo, si vas, sí, a Maquena. Ahora está sonando en todo lado. O sea, si vas a Maquena, vas a The Rocks, vas a Maquena, The Rocks y Mods y todo eso, este tema, sí, es el hit. Sí, sí, sí. Se está sonando. Sí. Bueno, Get Lucky, esta versión de Daft Punk, que sí, es el dúo francés que la lanzó recientemente, también viene acompañado por una caja de preservativos. ¡Muy bien! Bueno. Una caja de preservativos que, bueno, justamente lleva Get Lucky como marca, como título, ¿sí? Daft Punk. Y bueno, hay toda una movida, ¿no? Como dicen. Una movida, cojamos, pero bueno. Pero claro. ¡Viva la pepa! Entonces, es como que ahora las redes sociales están invadidas de gente que dice, bueno, gracias a los preservativos. Suerte que tenía los Get Lucky encima, o gracias a Dios que compré su disco, no sé. Entonces está todo el mundo revolucionado con esto, ahora con los preservativos de Daft Punk, de Get Lucky. Y bueno. Pero la iglesia no había pegado el grito porque andaban repartiendo preservativos. No, y la iglesia pega el grito siempre. No, bueno, pará, porque ahora el Papa es argentino, no jodamos con eso. Bueno, pobre Pancho, che. No, pero ahí los yanquis, la iglesia yanqui es la que andaba jodiendo con eso. Bueno, esos son protestantes. Son todos felices porque tienen ese preservativo. Ese preservativo es como el video casa. De Foo Fighter de Big Me. Claro. Están con la pastilla. ¡Ah! Pero tenés el preservativo. Get Lucky. Get Lucky, claro, ahora viene con eso. Y también salió acompañado por unos muñecos, el merchandising nuevo, sí, que hay de la banda, de los muñecos, bueno, de ellos, digamos, de los Daft Punk. Está buena para poner en la tortita cuando cumplís años. Son bastante particulares ellos, los Daft Punk. Bueno, es como que tienen un look muy particular, no se les conoce la cara. Entonces, qué carolos, dicen por acá. Entonces, bueno, ahora hay muñequitos también de Daft Punk y tienen los preservativos de Daft Punk, ¿por qué no? Pero bueno. Podemos hacer toda una movida para hacer los de Iorio. Los de Iorio. Los preservativos de Iorio. Que digan traga leche. ¿Cómo serían los preservativos de Iorio? Con tachos, obvio. Con tachas y que se llame traga leche. Una cresta, uno con cresta, por ejemplo. Claro. Y los preservativos traga leche. Bueno, se lo vamos a proponer, ¿eh? Vamos a llamarlo a Iorio. Lo vamos a llamar a Iorio, a ver qué dice. A ver qué dice. Sí, sí. Vamos a hacer. Si se copa, capaz. Seguro. Hay que estudiar. Bueno, hay que estudiar, chicos. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿cerramos el bloque? Cerramos el bloque. Ya están las chicas de Majaretas acá. Sí, hoy se quedan todos de fiesta, ¿eh? Se van a enfiestar todas. Es el último programa de las Majaretas. Nada de ponerse melancólicas. Yo sé. Así que quédense a escuchar a las Majaretas hasta las 2 de la mañana. ¿Sí? Van a terminar todo en fiesta. Un programa de radio. Una lástima que se termine. Está llegando todo el catering, está bajando el catering. Sí, sí, sí, hay un camión en la puerta, la cantidad, chicos. De sanguchito de miga y cosas que están bajando. Esto es que me va a hacer acordar a la fiesta de Fantino. No sé por qué. Mucho gato, vos decís, ¿verdad? Hay mucho gato dando vuelta. Están los robots tirando serpentinas de colores. Sí, bueno, un desastre. Esto va a ser un quilombo. Vamos a cerrar este bloque entonces justamente con Radiohead. ¿Qué tema es, Memo, que habíamos elegido? Paranoia Android. Y volvemos con la agenda y recién nos vamos. Vale. 9:59, vamos con la agenda rápidamente, porque el tema de Radiohead dura 80 años. Sí, no, por eso. ¿Te acuerdas de los pibitos esos, Hanson? Sí. Bueno, ahora que están más creciditos, ya que tienen como 30 años. Tienen pelitos ya. Sí. Creo que se le cayeron los pelos de arriba a uno, creo. Ya ah, está. Ah, mira qué bien. Bueno, van a estar tocando el jueves en el Teatro Borde. No, no sea te mañana. Puedo creer. ¿Están vivos? Están vivos. Si bien. Están tocando y sacaron un re discazo, bien rocker. No están más. Sí. ¿Eso no vale? No vale, ya está. Ah, bueno, no la tocan esas. Bueno, no. En Vorterix. Sí, seguro que la van a tocar, obvio. Si no, le van a tirar con va todo. Va a tener que ponerse la voz de. Se están de tirando puber. Con de todo. Se están tirando van a poner voz de puber entonces. Che. Bueno, ¿en dónde? ¿En Vorterix? En Vorterix. Dale, ¿qué más? También, Clay va a estar tocando también en Sonora. Cabrera al 300 ahí en Palermo. Sí. Va a estar presentando disco con DZS, que estuvimos hablando la otra vuelta con sí. los chicos. Sí, que van a estar presentando. El viernes, en Santana, va a estar tocando Bicicleta, banda que estuvimos abriendo hoy el programa. Así muy que bien. Una linda banda para ver en vivo con una propuesta bastante popera, muy, muy buena, muy británica el sonido, que está muy bueno. Si te gusta el sonido británico, lo que es Britpop y todo eso. Sí, anda Santana. Anda Santana, que te va a hacer. Si no, es cierto, tenés... ver algo mucho más rockero, anda a ver la Guille. ¡Vamos, Guillermina! En Uniclub, en la fiesta de la Groove Store. La Groove Store, la Groove Stock. La Groove Stock. Gratis hasta las 12. Es gratis hasta, sí, gratis hasta las 12. Gracias, así que, gracias es el padre. ¿Después cuánto está la entrada? 30 pesos. Nah, 30 pesos. Chicos. Nah. Guarda Vieja 3300 ahí en Alabasta. En el Abasta, atrás del Abasta, por ahí. Al está. Magro, sí. Bien. ¿Qué más? Sí. El sábado, The Fall, va a estar tocando en Malawi. Bien. Arraíno y Monteagudo. Segunda Rivadavia. Segunda Rivadavia y Monteagudo. En Ramos Mejía. Y Sesmash en el FICA, que ahora sí. no sé si se llama así. No, Santo Dio Benedetto se llama. ¿Cuánto? Santo Dio Benedetto. Un saludito para Marianito de Mar. Wow. Decirle que le ponga otro nombre. Sí, más ya ocupado, lo hablamos. Pero ya bueno, hablamos bueno, ese ahí tema, pero bueno. Va a estar tocando va a estar tocando Sesmashic ahí, si quieres ver un rato. Algo tributo de... a los Red Hot Chili Peppers para pasar el Día del Amigo. Así que bueno, invitado. Y si estás muy al pedo, anda a ver a Eruca Sativa a Wortel. Bien, ¿cuándo? ¿El sábado? No, el viernes. Ah, el viernes. ¿Y sí. pero toca los Hanson? No, el jueves. Ah, jueves, arrancamos con la agenda el jueves. Bueno, perfecto. Una agenda súper simplificada y súper copada para este fin de semana. Feliz Día del Amigo para todos. Lindas vacaciones para todos. Igual nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Gracias, Maguito. Gracias, Néstor. Gracias, Greta, por los mates. Gracias, Ale. Gracias, Memo, en los controles. Se quedan con majaretas. No te olvides de Alicia. De festejo. Grande Alicia del otro lado con el Facebook. Siempre me olvidé de mandarle la grilla, pero bueno. 002 se queda con majaretas. El último programa, así que éxitos para las chicas. Quédense con la Freeway hasta las 2 a.m. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. En instantes, majaretas en la covacha. Freeway 97. Una radio, muchas voces. FM Freeway 90.7. Una bandera, todas las luchas. Freeway.